Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Con su permiso, voy a contar mi historia de arriero. Esto que traigo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados. Primero como cargadores carboneros, después como arrieros viajeros. El cine comunitario es una ventana a la herencia de los pueblos indígenas y campesinos. Es una apropiación del lenguaje cinematográfico para contar las historias propias frente a las historias predominantes. Son materiales audiovisuales que difunden y preservan la memoria colectiva. Así lo podemos mirar en Días de Arrieros, las costumbres de un oficio, cortometraje que presentamos hoy en Cinesensontles. Días de Arrieros es el cortometraje producido por la comunidad de San Pedro Tlapulco para recordar a sus antepasados, quienes practicaron el oficio de arrieros carboneros. Un filme colaborativo entre autoridades tradicionales, la danza de arrieros, la radio comunitaria y bajo la realización de Daniel Ulacia Balmaceda. Días de Arrieros es el cortometraje que nació de la inquietud del Comité para la Celebración del Bicentenario de esta danza. La historia recrea el sorprendente viaje de los arrieros, quienes recorrían kilómetros para llegar a la Real Casa de Moneda, a través del Camino Real establecido desde la época prehispánica, acompañados de sus animales de carga y con la única fe de regresar con bien a su pueblo. Gracias, Señor, por protegernos en el camino que recorrimos, Señor. Esta cinta se nutre de las participaciones de los habitantes de la comunidad, quienes en escena representan los personajes de una cuadrilla de arrieros viajeros. Los otros protagonistas son los bosques y caminos de esta comunidad, desde donde se revive el caminar de los antepasados por los caminos reales y lugares peligrosos donde eran asaltados. Así, el cortometraje nos transporta las costumbres de los arrieros viajeros y las creencias de los abuelos de San Pedro Atlapulco, quienes encomendaban su vida a los seres divinos cuidadores del pueblo, y que, en un gesto de agradecimiento, le cantaban y bailaban por haber llegado con bien de sus viajes. El cortometraje fue una realización del director Daniel Ulacia Balmaceda, quien acompañó el proceso de producción por medio de una metodología participativa y colaborativa, en el que participaron los arrieros de la danza, el Comité del Bicentenario, las autoridades tradicionales y el equipo de radio comunal, además de las familias de la comunidad. Días de Arrieros es un filme en memoria de los arrieros de oficio de la comunidad y a un homenaje a don Félix Solano, como primer maestro de la danza, a don Alejo Molina y Pascual Morales, como maestros que difundieron la danza hacia otros pueblos en el Estado de México. Para más información sobre el cortometraje, visita www.atlapulco.wordpress.com. Esto fue una realización de Radio Comunal, con la colaboración de Yolanda Vargas Serrano para Cinesensontles. Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.